Hola, soy Audolio Chocobar, soy hijo de Javier. Bueno, la verdad que estamos conformes, ¿no? con la sentencia que se le ha dado a estos asesinos, a mí, Gómez y Valdivieso, ¿no? La verdad que estos 9 años de lucha que hemos venido haciendo, por fin ha tenido un resultado todo bueno. Y bueno, también la lucha que ha tenido mi padre, no ha sido en vano, ¿no? Así que la verdad que sí estamos contentos, y bueno, estamos tranquilos en nuestro territorio. Creo que desde aquí en adelante vamos a poder desarrollar nuestras propias actividades en nuestro territorio como siempre lo queríamos hacer. Y bueno, creo que esto nos abre una puerta también para estar más tranquilos y después también para trabajar nuestro territorio, ¿no? Así que desde mi punto de vista, estamos de acuerdo, digamos, en esta sentencia que se le da a mí, que bueno, la verdad que siempre recibimos las amenazas, ¿no? De él, hasta que llega a matar a mi papá, bueno, después a Emilio Mamani y a Andrés Mamani, que lo hiere. Pero bueno, creo que mi padre por fin puede descansar en paz.